Tío, tío, tía. Tío, tío, tía. Tío, tío, tía. Tío, tío, tía. En la casa de mi tío hay un loro parlanchín, una gata muy coqueta y un mamut en el jardín. Los vecinos escucharon el rugido de un león, pero eran los ronquidos de mi tío dormilón. Dormilón, oh, oh, oh, mi tío dormilón. Dormilón, oh, oh, oh, oh, mi tío dormilón. Pero eran los ronquidos de mi tío dormilón. En la casa de mi tía, una hormiga se casó con el grillo musiquero a la sombra de un malvón. Muchos bichos invitados faltaron a la reunión, porque cerca del naranjo se largó un chaparrón. Un chaparrón, oh, oh, oh, oh, se largó un chaparrón. Un chaparrón. Cerca del naranjo se largó un chaparrón. A mi tío con pastel, él se asoma en camiseta a mirar por el balcón. Ella abre su ventana, despeinada en camisón. En camisón, oh, oh, oh, oh. Despeinada en camisón. Tío, tío, tía.